cnqradio.com con notas exclusivas. Tenemos una agencia de viajes, por eso vendemos, tenemos a disposición la venta de tickets de los vuelos LAER que conecta Mercedes con Buenos Aires. ¿Cuál es la frecuencia? Escala en Reconquista. Ah, escala en Reconquista. Así es. ¿Cuál es la frecuencia? Son 1:40, prácticamente 2 horas a Buenos Aires. ¿Y cuál es la frecuencia? ¿Cuántos vuelos? Lunes, miércoles y viernes, tres vuelos semanales. Sale de Buenos Aires a las 8:30 de la mañana de Aeroparque y llega a Mercedes a las 10:40. ¿Y el para precio? Volver a salir, digamos, de Mercedes a Buenos Aires a las 11 de la mañana y llega a Aeroparque 13:10. ¿Cuál es el precio, Silvina? Por estas 2 semanas hay una promoción para adultos, 603 pesos. La tarifa normal es 670. Contame un poquito la repercusión que están viviendo hoy ustedes. Sí, la verdad que, bueno, resultó, por supuesto, beneficioso para el sector turístico. Bueno, acá las empresas, con los comercios y el agro en general, también está, muy expectante con los vuelos. Y para nosotros, para los esteros de Liberá, realmente nos faltaba una conectividad como es tan importante como un vuelo, ¿no? Vos pensás que en 1:40 estás en Mercedes y ya te podés conectar a Iberá en un transfer desde acá, digamos, y no hacer tantas horas de colectivo o llegar cansado en auto, ¿verdad? Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.